I Love You, canción de Climax Blues Band. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche y comenzando un nuevo día, ya van 5 minutos del miércoles 27 de septiembre del año 2023. ¿Qué sucedió un 27 de septiembre? Pues que en el año 1590 en Roma, el Papa Urbano VII muere 13 días después de haber sido elegido Papa. Es el papado más corto de la historia. 27 de septiembre de 1604, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, en la actual Colombia, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé, dándole dicha administración a los padres jesuitas, quienes lo administran hasta nuestros días. Es el colegio más antiguo de Colombia debido a sus más de 400 años de labor educativa ininterrumpida. 27 de septiembre de 1905, el diario científico Annalen der Physik recibe el tratado de Albert Einstein. ¿La inercia de un cuerpo depende de su contenido energético? ¿Dónde introduce la ecuación E igual a mc al cuadrado? 27 de septiembre de 1977 nace Adriana Tono, presentadora, periodista y modelo colombiana que además ha incursionado como cantante. En 1994, el 27 de septiembre, muere Carlos Herrera Restrepo, político y gobernante colombiano, quien había nacido en 1908. Y finalmente, el 27 de septiembre de 1998, en Estados Unidos empieza a funcionar en Internet el motor de búsqueda de Google. Es decir que hoy, 27 de septiembre de 2023, Google está cumpliendo 25 años. Hechos sucedidos en una fecha como esta en Estrellas de Medianoche, se los comentamos. En Estrellas de Medianoche, es con la agrupación Bad Company, If You Needed Somebody, canción de los 90 en Estrellas de Medianoche. Should have told you by now, but I can't find the words. Oh no. If I could show you somehow, but I don't have the nerve. Oh no. You don't see me looking at you. How could love be so blind? Somehow you don't notice me. Sooner or later, yeah, there will come a time, baby, if you needed somebody, En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una canción del siglo XXI con la británica Amy Winehouse, Back to Black. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha, 27 de septiembre, año 1978. Eric Clapton patrocina una eliminatoria de la Copa de la UEFA durante el partido disputado entre el West Bromwich Albion contra el Galatasaray de Turquía. Después del partido que ganó su equipo favorito, Eric Clapton obsequió a cada jugador del West Bromwich Albion de Inglaterra una copia dorada de su más reciente álbum, Slow Hand, el cual había estrenado en noviembre del año anterior, es decir, en 1977. Slow Hand es el quinto álbum de Eric Clapton que produjo los éxitos Lay Down Sally, esa canción que escuchamos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y otra canción destacada de ese quinto álbum, Slow Hand, de Eric Clapton, es esta, Wonderful Tonight. Eric Clapton, o como le dicen también, Slow Hand, en Estrellas de Medianoche. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. 'cause there's something that I have to tell you. We will stand still and make choices, and our hands will help our voices. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you. sometimes it makes us cry. Forgive me when I get it wrong. Sometimes it's hard to be that strong. That's the Price of Love, una canción de John Waite con la agrupación Bad English en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió 27 de septiembre de 2018. Otra partida lamentable. Pero bueno, así es la vida, ¿no? 27 de septiembre de 2018, hace 5 años, el cantante y compositor Marty Balin muere a los 76 años. Balin fue miembro fundador y uno de los cantantes de la agrupación Jefferson Airplane, que luego se conoció como Jefferson Starship y más adelante simplemente como Starship. Marty Balin tocó con Jefferson Airplane en el Festival de Woodstock en 1969. En 1981, estrenó su álbum debut como solista titulado Balin, que incluye la canción Hearts, su mejor éxito como solista. Hearts alcanzó el puesto número 8 en Billboard. Marty Balin había nacido en Cincinnati, Ohio. Falleció en Tampa, Florida, por una enfermedad cardíaca. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Recordando al gran cantante que se nos fue hace 5 años, Marty Balin, que dejó esta memorable canción de 1981, el tema Hearts. Y que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Is everything all right? I just called to say how lost I feel without you. About you. one another. Will you change your mind? Will you want me back again? Or have you found yourself a new lover? Hearts can break and never mend together. Love can fade away. Hearts Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Afraid to see the light in the whole daytime.

nace Brad Arnold, cantante, baterista y único miembro original restante de la banda Three Doors Down. Brad Arnold escribió la canción Kryptonite. Estando en bachillerato, durante una clase de matemáticas, cuando tenía 15 años, esta canción. A los 15 años la escribió Brad Arnold. A los 16 participó en la fundación de Three Doors Down, alternando como baterista y cantante antes de centrarse solo como cantante. Kryptonite se estrenó como sencillo en 2000 y fue incluida en el álbum debut de Three Doors Down, The Better Life, alcanzando el número 3 en el listado Hot 100 de Billboard. Otra canción destacada de Three Doors Down es Here Without You, de 2003, también compuesta por Brad Arnold e incluida en el segundo álbum Away From The Sun. Here Without You llegó al lugar número 5 de Billboard en 2003. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está Brad Arnold con Three Doors Down y Here Without You en Estrellas de Medianoche. A 100 days have made me older since the last time that I've saw your pretty face. A 1,000 lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here. It's so-